en Panamá. Ya son más de 70 días de huelga nacional indefinida en Panamá. El pueblo panameño no se rinde y sigue en las calles con fuerza, dignidad y claridad de sus objetivos. Mientras el órgano legislativo retomó sesiones el pasado 1 de julio, organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales mantienen piqueteos, vigilias y protestas frente a la Asamblea Nacional, exigiendo la derogación de la Ley 462, que amenaza el sistema público de salud y de seguridad social. En contraste, el presidente José Raúl Mulino respondió con un discurso autoritario y desafiante en su primer informe de gobierno, sin atender ese clamor popular. Sin embargo, el movimiento docente en resistencia activa propone una salida negociada que permita poner fin a la huelga, regresar a las aulas y garantizar que no haya represalias. Escuchemos el reporte de Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. La lucha social en Panamá se mantiene firme. Tras más de 2 meses de huelga nacional indefinida imparable, en este momento, con el comienzo de las sesiones en el órgano legislativo el pasado 1 de julio, las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y ciudadanía en general se han mantenido con piqueteos, vigilias y marchas frente a la Asamblea Nacional, exigiendo la derogación total de la Ley 462 que impone reformas nocivas a la Caja del Seguro Social. A pesar de la represión vivida en distintos puntos del país, la presencia masiva en el órgano legislativo expresa la esperanza del pueblo en lograr justicia social y respeto a sus derechos. Escuchemos declaraciones de Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF. Bueno, efectivamente lo que está pasando en la Asamblea Nacional es producto de la crisis que vive este país y no necesariamente por el tema de la 462, sino también la crisis institucional, la crisis de confianza, pero también una crisis que toca a los tres poderes del Estado, su afiliación o su verdadera independencia como órganos del Estado. Creo que el 1 de julio quedó demostrado de la necesidad que para construir democracia es importante que cada poder del Estado juegue su papel independiente. Claro, trabajar de manera coordinada ciertamente, pero los criterios a razón de resolver los problemas debe ser construido con varias voces. Y la voz del órgano ejecutivo es una, pero no puede ser la única, al igual que la del legislativo y la del judicial, pero también la voz del pueblo, expresada en las calles y también que se opone al tema de la 462. No podemos construir democracia pensando que solamente se puede hacer con una sola voz. La existencia de los sindicatos y los gremios es necesario para la democracia. No puedes pensar un país... No se puede pensar un país sin la participación de la clase trabajadora organizada. Y en ese sentido es fundamental que lo que pasó en el 1 de julio efectivamente se exprese con las opiniones, pero también con las propuestas necesarias para resolver el problema que tiene sumido a nuestro país en esta profunda crisis que va más allá de la 462. Mientras tanto, el presidente José Raúl Mulino, en su discurso al cumplir un año de gobierno, insiste con su tono soberbio y desafiante, reiterando su postura autoritaria y negándose a escuchar el clamor popular. Sin embargo, los docentes en resistencia apuestan a una salida negociada con la derogación de la ley, que permita firmar un finiquito de huelga y regresar a las escuelas sin represalias ni amenazas, bajo condiciones de dignidad. La lucha sigue y el mensaje es claro: Panamá no se rinde. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.